Estrechándome y yo estaré ya allí, sí, sí, y sentiré los síntomas y no me traicionará, no, no, no. Sabes quién no tiene talento, enseña. Y ahora yo aprenderé de ti. Nunca me has dado afecto. Decidir ceder fue una locura. Se ha arrepentido quien me ha besado. Buonanotte a te, buonanotte a te, que me has reprendido y maltratado. Buonanotte a te, buonanotte a te. Descansará. Quien no tiene talento enseña, y aprenderé a no ser como eres tú. Tres besos en la cama, que además besando no eres nada. Reprendido y maltratado, buenas noches a ti.